Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Les recordamos a ustedes que nos pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien entabla un diálogo con Pablo Molina para dar a conocer los preparativos del festival musical El Carpazo. Amigos oyentes, nos encontramos junto a Pablo Molina. Él es parte de la producción Música Joven, que es parte de la coorganización de lo que será El Carpazo. Este evento piensa realizarse el próximo 11 de junio en las afueras de la ciudad de Quito. Vamos a conversar sobre esta propuesta del Carpazo, los artistas que estarán presentes y también el objetivo que trata de enmarcar la música independiente en los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hola. Un saludo a todos quienes nos escuchan. ¿Hace cuánto tiempo inicia esto del Carpazo? A ver, la primera edición fue en 2012 y surge como una necesidad de la escena local de contar con espacios, iniciativas particulares de calidad. Uh-huh. Y es una iniciativa trabajada desde la autogestión y desde músicos y artistas justamente buscando esa exposición de calidad. Uh-huh. ¿Por qué de calidad? ¿Es que en el escenario nacional, en el escenario ecuatoriano, no hay estos tipos de espacios? Sí, bueno, al menos que cuentes con algún tipo de apadrinamiento de algún medio o de alguna marca o del gobierno o del municipio, es difícil lograr productos de calidad con una difusión masiva. Porque tienes una limitación justamente desde la producción de las propuestas. Entonces, como músicos, grabar un disco te sale bastante caro si es que quieres hacerlo bien. Uh-huh. Reproducir un disco te sale bastante caro si quieres hacerlo bien. Tener un buen diseño. Todo ese tipo de cosas son cosas que van sumando. Y la escena se ha visto en un punto tal en el que, por estas necesidades, son los músicos mismos y son las propuestas independientes y autogestionadas las que encuentran la manera de ir levantando los proyectos. Entonces, este es una iniciativa espontánea desde gente del sector artístico para poder brindarse a sí mismo, digámoslo de alguna manera, un espacio de calidad en donde presentar las propuestas actuales, las cosas que se van generando en la ciudad y en el país. Uh-huh. Ahora bien, esta propuesta lleva con una especie de marca, de imagen, el tema de las abejas. ¿Cuál es el otro objetivo también que manejan en ese caso? Bueno, desde el 2015 el Carpazo propone tener una temática ambiental. Entonces, el año pasado utilizamos una imagen, no sé si la viste, de los osos de anteojos, que uh-huh. son una especie endémica de acá. Una especie en peligro de extinción actualmente. Lo que tratamos de hacer es compartir con los asistentes, con la comunidad, con la gente que ve problemáticas sumamente reales y sumamente actuales. No hay que irse a, digamos, a meterse, a refundirse mucho en los bosques húmedos o en el páramo para saber que el oso de anteojo está uh-huh. fregado y que las actividades humanas tienen mucho que ver con el ecosistema y cómo esas cosas nos afectan. Particularmente en este año, ya digamos aterrizándolo un poco, el trabajo que estamos haciendo con las abejas es que, bueno, cuento esta historia porque es bastante uh-huh. ilustrativa. Tenemos unos amigos con los que estamos trabajando que se llaman Bee Farm, como la granja de abejas. Ellos tienen una granja apícola por allá por Machachi. Entonces, al lado de ellos, en el lote de al lado, se les pusieron una empresa de flores, florícola. La florícola. Hicieron una fumigación y 80% de la colonia de abejas murió. Esto es una muestra a escala local de lo que pasa a nivel mundial. Entonces, las abejas son un organismo muy importante para la polinización y para la alimentación de todas las especies. Lo que queremos hacer es que la gente vea, que la gente se entere, compartir estas temáticas que son sumamente relevantes y sumamente importantes como especie. O sea, estamos hablando de un nivel planetario, es importante. Entonces, ese día tenemos las actividades que se llaman los amigos de las abejas, de gente que qué está haciendo por las abejas, qué se puede hacer, cómo puedes aportar desde la acción propia. En el caso de la edición del 2015, ¿cómo les fue con el tema de los osos de anteojos, de los osos de aquí? Aparte, ustedes, por un lado está la música y por otro lado está este mensaje ambiental. ¿No fue el cómo se pudo medir ese mensaje ambiental en los asistentes? Bueno, si es que la pregunta es medir en recepción, eso es difícil, la ciencia cierta, pero lo que sí podemos hacer es que, para llevarlo a un, digamos, a una concreción, la idea es un porcentaje de las ganancias, darlo a proyectos de estudio, investigación y conservación de. Entonces, el año pasado fueron los dos anteojos, se entregó ese dinero, se han podido hacer algunas cositas, y de igual manera este año estamos trabajando con la granja apícola, que está dedicada totalmente a poder no solamente producir productos, o sea, digamos, manufacturar productos de las abejas, sino permitir que como especie las abejas puedan seguir viviendo. No sé si has visto, pero cada vez hay menos abejas. En mi casa antes había un montón de abejas, ahora a rato se ve una. Las ciudades y el estilo de vida de las ciudades son sumamente depredadoras de las especies endémicas. Entonces, para nosotros es importante compartir estos mensajes y que la gente, desde un lugar, desde este interés por la música, por el arte, también pueda estar expuesta a esta información, que es sumamente importante y sumamente valiosa. Considerando que cada actividad humana tiene su impacto en el ambiente, en el caso del carpazo que se va a realizar a las afueras de la ciudad y en un ambiente ya, dígase, casi rural, ¿habrá tal vez algún impacto ahí? Bueno, nosotros tenemos un plan de manejo de desechos que lo hacemos con, digamos, desde la producción. El año pasado, claro, pasó esto, pues, fue el festival, y el día siguiente en el canchón una cantidad de basura, pero espeluznante. Entonces, se trata de compartir con la gente lo importante que es cuidarnos, es decir, el ambiente, el lugar donde habitamos, el lugar donde nos divertimos. Todo eso somos nosotros mismos. Hay que entender que no hay una división real. Si es que botas basura, te estás descuidando a ti mismo. Entonces, compartir con la gente la importancia de hacerse cargo y hacerse responsables de su basura, de sus actos, de las cosas que se generan. Tenemos un plan de manejo de desechos, separación y... ¿cómo es la palabra? Sería manufactura, pero... sí, manejo de compostaje de material orgánico, material reciclable y material de desecho, un amaseo. Entonces, sí, seguro es algo de lo que tenemos que estar atentos, por supuesto, y estamos trabajando justamente con amaseo y con, digamos, desde la producción del carpazo mismo para asegurarnos de eso. Ya regresando al tema sobre la organización del carpazo, se ha podido evidenciar un amplio cartel de artistas nacionales e internacionales. ¿Ha costado mucho llegar a esa definición de artistas y grupos? Sí. Bueno, lo que nosotros buscamos es, además de ser un festival de música, de conciertos, es tener toda la experiencia. Entonces, la idea es juntar bajo un mismo techo artistas musicales que estén trabajando y que estén dándole durísimo a su música. Entonces, creo que estamos presentando un cartel de lo más actual y de lo más movido, en el sentido, no movido musicalmente, sino movido como en cuanto a actividad. Y lo que están generando, el movimiento que están generando ellos, la respuesta del público. Y, bueno, como todos vimos el sismo que tuvimos el 16 de abril, eso nos cambió un poco los planes, nos sacudió a todo el país, creo yo. Entonces cambió un poco el cartel, pero ahora el cartel internacional se ha reforzado. Tenemos a Cuarteto de Nos, a La Onda Vaga, a Astro y a Vectores, desde el Cono Sur. Y el cartel nacional está súper fuerte también. Tenemos el gusto de contar con Los Gigantes de Rocola Bacalao, Guardarraya, La Máquina, Jazz de Rus, Mamá Sedemente, Jodamasa, Trébol, Sexores, Paola Navarrete, Les Petit Bastard, Radio Invasor, que son bandas que están hoy por hoy, personalmente yo creo esto, están dando mucho de qué hablar, están generando muchísimo movimiento tanto en conciertos, tanto en redes sociales, hay mucha respuesta, hay mucho apoyo, y creemos que eso es una fortaleza muy grande del festival, justamente. Esta música, estos grupos, estos cantantes que ahora, como tú lo dices, están dando mucho de qué hablar, ¿tú también lo puedes percibir en los medios de comunicación, en las radios, en la televisión, no sé? ¿También se evidencia ahí o están brillando por otros espacios? Yo creo que los medios, digamos, tradicionales, oficiales, no son una muestra necesariamente de lo que está pasando en la actividad independiente, en la actividad underground, por decirlo de alguna manera. Todas estas bandas son de géneros distintos, de estilos musicales distintos. Hay reggae, hay jazz, hay rock, hay punk, hay ska, hay música acústica, hay metal, hay electrónica. Realmente no se trata de un festival de un solo género, no se trata de una bandera de somos tal o cual cosa, sino que es bastante más diverso. Y este abanico de oferta tiene la particularidad de que se ha gestionado independientemente, a través de medios alternativos. Es muy difícil que salga en televisión nacional material de estas bandas, porque no es bachata, no es reggaetón, no es pop. Por ahí hay un espacio que es el que más ha pasado, que es Unísono Clips en Ecuador TV. Ese es un lugar donde de hecho han pasado videos de estas bandas, pero fuera de eso no. En radios sí se ha hecho algún trabajo, pero creo yo que los espacios alternativos son donde más se ha podido evidenciar estos procesos de crecimiento de toda una escena local. Sea internet, sea en la radio online, y también los blogs y la prensa escrita también creo que ha jugado un papel importante en esto. Portales, vale la pena decir, portales como Radio Cocoa han sido esenciales para el desarrollo de una escena alternativa que no está bajo un solo género, es decir, donde se postean una información sobre, como decía, jazz, rock, metal, funk, punk, etcétera, etcétera. Para este próximo 11 de junio, todo esto, este maratón de bandas musicales y grupos, ¿a qué horas tiene previsto arrancar? Las puertas se abren a las 13, a la 1 de la tarde. Vale la pena mencionar que también se busca que el festival sea una experiencia completa y tenemos, bueno, comida, tenemos una feria de diseño, se llama La Colmena, integrada por 13 marcas nacionales que fusionan tanto lo tradicional como lo nuevo. Hay muchísimas cosas súper lindas, indumentaria, vestimenta, objetos de diseño propiamente dicho. Y además estamos este año reforzando lo que le llamamos el escenario lúdico, que es el escenario lúdico, es un espacio para jugar. Entonces tenemos actividades para niños, tenemos lectura, tenemos títeres, y también para grandes y para niños. Hay slackline, que es esta cuerda floja, taller de malabares, actividad de danza, ejercicios corporales, para que la gente juegue en un espacio. Entender que estamos juntos para cuidarnos y para aprender nuevas cosas. Entonces, mientras hay los festivales, hay también estas actividades. Hay comida, hay feria de comidas, feria de bebidas. Una experiencia para la familia, realmente. Esa es la idea. ¿A qué hora tiene previsto terminar este festival? La última banda, el cuarteto, no se acaba a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. ¿Y algunas, cuáles serían las recomendaciones que se daría para que el público asista? Bueno, revisen la página carpazo.com, ahí está toda la información de cómo llegar. Tenemos buses del festival que salen desde el Estadio Olímpico, pueden revisar los horarios en carpazo.com. Las entradas están a la venta en Ticket Show. Única entrada, $45, ¿verdad? 42. 42. Ajá. Eso, pensar que recibes por esos $42 15 conciertos de bandisísimas, más la feria de comida, más la feria de diseño, más el escenario lúdico. Tenemos una rueda moscovita gigante también, son dos carpas de circo enormes. Es una experiencia realmente del festival, estamos muy contentos, las cosas están encaminadas de una buena manera. El equipo de producción ha estado trabajando muy duro todos estos meses y creo que vamos a tener realmente un día maravilloso. En números, en la edición del 2015, ¿cuántos asistentes llegaron al Carpazo? A ver, fueron 2.700, me parece. 2.700. Para este año, ¿cuál es la expectativa? Difícil saberlo. quisiera decirte un número, pero es incierto. Pero imagino que desde el 2012 al 2015 habrá algún promedio de, claro, de crecimiento. Hubo un crecimiento. Ponte, en el 2012 fueron 800 personas, en el 2013 fueron... En el 2013 no hubo. En el 2014 fueron 1.500. O 1.200, 1.400, sí. Y en el 2015 fueron los que te digo, los 2.700. Este año esperamos superar. Yo creo que sí hay un crecimiento. Toda la situación del país está compleja, han pasado muchas cosas, pero justamente nosotros estamos trabajando duro y confiando en este hermoso cartel, esta hermosa propuesta en la que hemos trabajado. Yo creo que la gente está valorando mucho eso y la respuesta ha sido buena. Tal vez propuestas de que el Carpazo sea un festival móvil que visite otras ciudades del país, ¿se han trabajado? ¿Se han pensado? Las hemos pensado. Involucra muchísimo. Involucra muchísimo. Digamos, solo en equipo del festival ahorita somos como 300 personas. Eso es bastante. Y hacerlo en varias ciudades, por supuesto que sería hermoso, sería increíble poder llevar esta propuesta a otras instancias, hacia otra gente. Sería un sueño hecho realidad. Es complejo todavía, tenemos que ir viendo cómo se desarrolla el proyecto. Bueno, perfecto, nosotros les deseamos el mejor de los éxitos y cerramos la entrevista. Despedimos a Pablo Molina, él es parte de la producción de Música Joven, quien conjuntamente con Pío Pío llevan adelante el Carpazo. No se olviden, es este junio, este 11 de junio, y va a arrancar desde las 11, desde la 1 de la tarde, perdón. Desde esas horas abrirán las puertas. Esto es en la Hacienda Lumbicí, ¿verdad? En la Hacienda El Potrero, que queda en Lumbicí, de la Ruta Viva, queda 2 minutos. Es un lugar súper bonito, nos va a ser un buen día. ¿Ese día en esas mismas instalaciones podrán también la gente adquirir los boletos? Claro, sí. El punto de venta está a cargo del Ticket Show. Lo que les recomendamos es ir llegando temprano para asegurarse de su entrada y disfrutar de esta hermosa experiencia del Carpazo 2016. Ya lo saben, con eso nosotros cerramos y continuamos con la programación. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Seguimos en Bitácora y nos vamos ahora con nuestro siguiente segmento especial desde la casa. Acompáñenos a realizar un recorrido por el mercado central. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Colores, olores y sabores es lo que encontramos a continuación en el espacio Caseritos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Hoy visitamos el Mercado Central junto a Jonathan Ágreda. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. La gran parte son mujeres, mujeres con iniciativa, carácter y mucho carisma para atender a las personas que se dan cita en este tradicional lugar. Y amores, hasta brutas, todo encuentro aquí, ve. Ellas nos acogen con alegría y nos ven retirarnos del lugar con nostalgia, pero con el placer de haber atendido a la necesidad de aquellos que van en busca de un poco de sazón tradicional. En las calles Pichincha y Manabí, muy cerca del sector de San Blas y de la Marín Central, se encuentra el mercado más tradicional de la ciudad. Se trata del Mercado Central de Quito, que fue fundado en el año de 1953 y remodelado hace 14 años, un espacio que mezcla los colores, olores y sabores más exquisitos de la tradición quiteña. Cuando pienses en mí. Al ingresar al Mercado Central por la calle Pichincha, se encuentra una gran combinación de colores y aromas. El motivo, las rosas, flores, orquídeas y siemprevivas. A mano izquierda, continúan los aromas. Los jugos de frutas son la especialidad de nuestra caserita, María Aurora Isa, quien heredó el negocio de su madre y ya trabaja 57 años en el Mercado Central. Venga, venga, ven, caserito, ¿qué es lo que desea? Los juguitos que vende nuestra caserita tienen variedad de sabor y los prepara dependiendo del gusto de los clientes. Hay desde el jugo de alfalfa hasta el jugo de borojó y con las mezclas que las personas prefieran. Las personas quieren, por ejemplo, fresco de coco mezclado con jugo de mora, que le da licuadito, y así de diferentes sabores.